Hola, Carlos, ¿estamos en línea? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, perfecto, ya estamos ahora sí en línea. Hubo un poquito de retraso ahí en tiempo, pero ya estamos bien. Bueno, llegó la hora de compartir con nosotros y con ustedes y con todo el mundo. Les habla aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, y hoy estamos transmitiendo en vivo para transmitir a 09, que es una celebración para el Día Mundial de la Tierra. Y hoy hubo transmisión en inglés y en español, y a través de hora local aquí empezamos a las 5 de la tarde el día martes 21, y ya estamos sobre la hora 21. 2 de la tarde, hora local aquí, 2:10. Profesor Carlos, ¿nos dice la hora para usted? Acá son las 5 de la tarde, 17 horas. Muy bien, ya tenemos a. ¿Nos platica un poquito del proyecto que van a presentar hoy, antes de que empiecen los alumnos? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los de evento que comenzó desde anoche para algunos y desde el día para otros. Que además, los estudiantes que van a conversar con ustedes en la tarde de hoy para nosotros. Son estudiantes de la carrera de licenciatura en educación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Ellos en séptimo semestre y octavo semestre, la carrera tiene 10 semestres, en séptimo y octavo semestre llevan una asignatura que se llama Taller de Medio Ambiente, ¿no? Taller de Educación Ambiental, me aclaran acá. Y a su vez desarrolla diferentes tipos de proyectos en instituciones educacionales, en barrios, en otros lugares. Y a la par, en el octavo semestre, porque ya son alumnos de octavo semestre, conmigo llevan una materia que se llama Taller de Multimedia, que tiene que ver con todo lo relacionado con una parte de las TICs y en particular de la Web 2.0. Entonces, una de las actividades es el trabajo de la creación de podcasting y nos pareció muy útil, muy bueno que pudieran en este momento compartir con ustedes este tipo de experiencias. Entonces, van a hablar varios estudiantes que ya el otro día hicieron una pequeña prueba contigo y si quieres te los paso ya para que comiencen a explicar sus proyectos. Muy bien, adelante, gracias. Entonces, te voy a pasar a la primera estudiante y ellos se van a ir presentando y de qué trata su proyecto. Muy bien, buenas tardes, adelante. Hola. Buenas tardes, yo soy Claudia Rodríguez Castro, soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la carrera Ciencias de la Educación. Ante todo, quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando y quiero felicitarle a usted especialmente por esta iniciativa y que me parece que es muy importante, muy interesante. Al igual me parece que muchas personas deberíamos seguirle y tener la misma iniciativa para integrarnos poco a poco, ¿no? Mi proyecto consistió en presentar unos cuentos acerca de la contaminación y el mal uso del agua en la Expo Ciencia. La Expo Ciencia es una exposición que se realiza una vez al año en la que organiza la universidad, ¿no? Aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Voy a empezar con la frase que hemos elegido como grupo: tú eres el futuro de la vida, ayúdanos a cuidar el agua. En cada uno de nosotros está la solución para acabar con este problema ambiental y no esperar que otros lo hagan. Mejor hay que empezar y dar el ejemplo. Así acabaremos con el desperdicio del agua. Bueno, el cuento, como todos sabemos, es una narración breve de hechos imaginarios o reales que es protagonizado por un grupo de personajes, ¿no? Puede ser real o ficticios. Nosotros hemos querido dar tres aspectos o tres enfoques fundamentales que pedagógicos, o sea, por qué hemos hecho estos cuentos dentro del aspecto pedagógico. Consideramos que es una estrategia para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y más allá de las palabras escritas que estaban dentro de nuestro cuento, los niños y las niñas tienen la habilidad de descubrir los significados ocultos que hay detrás del cuento creado. Entonces, los cuentos generan comunicación y les permite a los niños utilizar la imaginación. Esto funciona como un cimiento fundamental del pensamiento, ¿no? Y del lenguaje. Así, estimulando la creatividad. Así, de la misma manera, se proyecta un futuro donde los niños pueden revivir el pasado y hacerles protagonista a ellos también. Dentro del aspecto psicológico también del mismo cuento que hemos querido enfocar, los cuentos infantiles son medios eficaces, muy eficaces para crear y estimular el placer por los libros, ¿no? Por la lectura, la adquisición y fortalecimiento de la comunicación, un desarrollo en comunicación, en habilidades de lenguaje, todo lo que concierne a hablar, leer, escribir, escuchar, comunicarse, ¿no? Entonces, también se puede desarrollar la actividad mental del niño a través del cuento. Los niños se identifican con los personajes buscando posibles soluciones, porque nosotros a través del cuento lo ponemos en una situación problemática al niño, donde el niño va a tratar de resolver conflictos creados por los personajes en este caso. El cuento para nosotros es adaptable. Este cuento va dirigido a los niños de 6 a 8 años, puesto que en esta edad los niños aún creen en fantasías, como por ejemplo hacer hablar a los animales, a los árboles, a los objetos de uso diario, todo lo que está alrededor. Bueno, especialmente en el enfoque, en el aspecto ambiental, el tema agua, contaminación y uso inadecuado es un tema muy importante en nuestra actualidad. Nosotros hemos querido enfocar los cuentos acerca del agua, contaminación, uso inadecuado y cómo ayudar. La parte del cuento que hemos utilizado ha sido la introducción, desarrollo y desenlace, ¿no? Dentro del cuento hay los títulos de los cuentitos, que serían Dos gotas de agua en la ciudad, Super Limpo, Aldea Azul, Blanquita y sus amigas del río Piraí. Río Piraí es un río que está aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La gotita triste contaminada, juntos venceremos. Entonces son cuentos que tienen enfoque de consecuencias de mal uso, consecuencias de contaminación, del mal uso que le damos al agua. ¿En qué se utiliza el agua? ¿Qué importancia tiene el agua? Y lo más importante es cómo podemos ayudar y comunicar lo que hemos aprendido. El formato del cuento que hemos presentado nosotros en Exposiencia es algo fuera de lo común. Lo hemos querido hacer de una manera más dinámica, dividido en tres partes. La primera parte, al abrir el cuento, se trata de conceptos, ¿no? Que es el agua, la contaminación. En la parte del medio está los cuentos en sí, ¿no? Lo que ya les he ido explicando poco a poco. Y al final del cuento, la tercera división donde se abre, se encuentra un tipo póster. Se abre como un póster con consejos que los niños pueden seguir y replicar, que es lo más importante, a las demás personas de una forma claramente más didáctica. En el cuento se ven muchos dibujos, color, es lo que más les interesa, ¿no? Bueno, solo hemos querido poner vida a estos seres. Que no hablan, obviamente, pero en el cuento sí hablan, expresan lo que sienten, dicen lo importante que es convivir, ¿no? Convivir entre el niño y la realidad de los personajes, en este caso en el cuento. Entonces los personajes han querido estar también dentro del contexto del niño, porque son elementos que se encuentran alrededor. Entonces el niño ve los personajes que se encuentran a su alrededor y que pueden hablar y al mismo tiempo decir lo que sienten o piensan. Como experiencia personal, haber participado en esta exposiencia ha sido algo muy grato, ya que hemos ganado el primer premio dentro de la universidad, compitiendo con muchos, muchos alumnos que han presentado, estudiantes que han presentado diversos proyectos muy interesantes. Y ha sido algo muy grato que después de, bueno, muchos días de trabajo, esfuerzo, desvelada, hambre, dinero, todo lo que hemos podido invertir en esto, haya salido tan bien y hemos podido ser tan gratificadas. Ya, voy a continuar. Bueno, ya con lo del cuento y la experiencia creo que he concluido, pero me gustaría compartir un poco de información, ha dado unas buenas noticias que tenemos acá en Santa Cruz, a las que estos compañeros aquí presentes todavía no lo saben. Bueno, como punto uno, la Dirección del Medio Ambiente en la Honorable Alcaldía Municipal de aquí de Santa Cruz de la Sierra ha organizado hoy, por ser Día Mundial de la Tierra, una marcha simbólica con el objetivo de crear conciencia ambiental, y ha habido mucha asistencia de las personas. Me parece una iniciativa muy importante. Como punto dos, en el transporte público de nuestra ciudad, Santa Cruz, para ser preciso, en los micros que utilizamos como medio de transporte, se lleva a cabo un proyecto bien interesante. Trata de implementar a estos micros televisores plasma, donde se mostrarán mensajes, o ya se están mostrando prácticamente, ya el proyecto ya está. Se muestran mensajes mediante la televisión sobre educación vial, preservación del medio ambiente, publicidad, programas humorísticos, videos musicales, pero lo más interesante es la preservación del medio ambiente. Esto lo han hecho con el objetivo de entretener y educar a los usuarios sobre temas urbanos y de seguridad ciudadana. Más importante, acerca de la preservación del medio ambiente. A todas las personas que suben al micro, mientras van en el trayecto, va uno informándose a través de este medio de comunicación que a todos nos llama la atención. Otro punto que me parece importante es que aquí en Bolivia, con el apoyo de la prefectura cruceña, diversas instituciones medioambientales de cooperación española, se ha creado el primer centro de educación ambiental de todo Bolivia, que está aquí en Santa Cruz de la Sierra. Y ya lo están haciendo. Su objetivo principal de esta institución es difundir y preservar el medio ambiente, promoviendo información acerca de los diferentes ecosistemas que tiene nuestro país, la economía, las culturas y otras informaciones. Está orientado a colegiales, universitarios y a toda la población en general. Son temas que muchas veces no se los difunde porque no se da mucha importancia al medio ambiente. Las personas están como encerradas en cada una en sus cosas y no se pueden pensar un poquito cómo es que está nuestra casa, ¿no? Nuestra casa, el lugar donde nosotros estamos viviendo. El otro día pasé por un mercado de la ciudad, de nuestra ciudad, y vi que los basureros rebalsaban de basura, mezclados. Todavía estamos en lo que es la educación ambiental, en saber seleccionar la basura, pero tampoco no hay mucha, de repente no hay mucha economía para esto, importancia, concienciación. Es por eso que nosotros, como futuros educadores, nuestro principal objetivo es educar a las personas, más que todo en este tema que es muy importante. Bueno, con nada más quería concluir hoy. Me pareció muy importante esta iniciativa. Agradezco mucho por haberme escuchado y tener la paciencia de entrar nuevamente al contacto. Muchas gracias y permiso. Voy a pasar con otro estudiante para que todos puedan seguir compartiendo diferentes proyectos. Sí, saludos. Gracias a ti, Claudia. Adelante. Pero si puede pasar el link de la universidad o del proyecto que nos explicó Claudia sobre los cuentos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, sí. Me llamo María Sola Quiroga, soy del octavo semestre de la carrera de educación. Trabajo como profesora de primero de primaria en un colegio, a la vez que estudio. Y bueno, quisiera compartir con ustedes una experiencia, una realidad que se está viviendo acá en Santa Cruz. Pero antes de comenzar, me ha llamado la atención la comunicación que tuvimos antes, y se me preguntaban que Bolivia tenía celular al mar. Entonces, quiero creer que no sabemos un poquito dónde está ubicada, ¿no? Para que todos sepan, Bolivia está ubicada en la zona central de América del Sur, no tiene celular al mar. Y Santa Cruz de la Sierra está ubicada en la zona oriental de Bolivia. Hablamos de un departamento que es el pilar en la economía boliviana, que bueno, ahora la problemática específicamente que se llama El Quior, es un barrio que cuenta con 1,000 familias aproximadamente, y en esta zona el mayor problema es que es la falta de alcantarillado, lo que las casas cuentan con cámaras y pozos sépticos. Una vez esos pozos se llenan, pues cuesta casi 500 bolivianos, lo que equivale a 70, 75 dólares poder desagotarlos, ¿no? Para las personas que viven en esta zona y para las personas en nuestro país es una cantidad considerada de dinero, en la cual la mayoría de las familias no cuentan con esta cantidad, ¿no? Es por eso que muchas familias han decidido tirar las aguas de las duchas, de los lavaplatos, de las lavanderías a las calles, formando cunetas. Es lo que ha generado un estado de contaminación en las calles. ¿Por qué? Porque las aguas quedan retenidas, produciendo malos olores y en algunos casos enfermedades. Y ya se ha realizado una campaña de limpieza con algunos vecinos, los cuales han querido cerrar las cunetas y hubo oposición por mucha parte de, por parte de ellos, hubo una oposición porque, claro, al no tener el dinero para poder tener el agua en los pozos y después desagotarlo, entonces se produce un conflicto, entonces termina en pelea, y hasta ahora no ha sido resuelta y no se ha vuelto a hacer una jornada de limpieza. Si bien hay normas de la alcaldía del gobierno departamental, donde hay multas que van censando, ¿no?, estas acciones de contaminación en los barrios, con multas de 100 bolivianos, pero estas normas, ¿qué pasa?, no se cumplen. Por lo menos en ese barrio todavía no se han aplicado. Pero yo creo que dejando de lado las normas, ¿no?, las leyes que nos rigen, creo que el problema se ha ocasionado por la falta de educación ambiental que hay en estos barrios, ¿no?, en esta zona. El barrio sigue sucio, las personas siguen viviendo en esas condiciones y nadie hace nada. Tal vez muchos quieren hacerlo, pero son poco en comparación a la gente que, bueno, que tiene esta acción, que está realizando estas actividades que son perjudiciales para la gente que vive en la zona. Considero que el revertir esta situación está en manos de la educación y de eso estoy totalmente convencida y espero que ustedes también. Creo que como educadores, tenemos un desafío y que es cambiar el accionar de la gente, pero no enfocándonos en los que ya están, sino en los que van a venir, enfocándonos en los más pequeños. Como profesora de primaria, ese es un objetivo primordial que tengo desde comienzo de año, ¿no? Inculcar valores ambientales. Los que estamos ya hemos destruido la tierra y eso tal vez no tiene vuelta atrás, ¿no? Pero qué bueno sería contribuir para que aquellas generaciones que vienen puedan repararlo. Creo que ese debería ser el objetivo como educadores, como padres de familia, como comunicadores, como todas las personas que trabajamos en el medio, que trabajamos en la educación, y bueno, que queremos, ¿no?, un mundo mejor, una tierra mejor. Bueno, les voy a comunicar con otro compañero, así he sido breve, debido a que con todos los problemas tecnológicos que tenemos, así pueden escuchar, ¿no?, otras experiencias. Mil felicidades por esta iniciativa. La voy a compartir con muchas otras personas. Hasta luego, ha sido un gusto hablar con usted. Igualmente, gracias y adelante. Hola. Sí, hola, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Lorenzo Solís. Yo soy de la carrera de Ciencia de la Educación y le doy las gracias al licenciado Carlos Bravo por darme esta oportunidad de compartir conocimiento con ustedes allá. A manera general quiero expresarte que acá en Bolivia el vidrio consiste en el 1.447% de contaminación. ¿Te parece? Entonces, imagínate, lo que yo voy a hablar el tema ahora es hablar del reciclaje del vidrio. ¿Ya? Entonces, el 1.47% representa el vidrio ámbar, verde y transparente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es reciclaje del vidrio. ¿Para qué? Para que disminuyamos un 20% de la contaminación atmosférica y un 50% de la contaminación de las aguas. Ya esto, pero ¿cuál es la experiencia que quiero compartir con ustedes? Mira, yo hice un viaje a una pequeña población del departamento de Santa Cruz, llamada Ciudad de Warnes, ¿ya? Y me llamó la atención que una cristalería vendía sus productos, pero que además de ello la fabricaban. Tuve la oportunidad de conversar con el dueño y me recibió con mucho gusto, puesto que no era la primera vez que visitaban su primera fábrica. Bueno, el señor Eloy Sánchez, propietario, me había dicho que esa pequeña empresa era de herencia familiar y que para él es mejor llamarla planta recicladora de vidrio, porque aunque tenga beneficio económico, también sabe que el beneficio es también para el medio ambiente. Comentarte que ellos trabajan con vidrio blanco y cuando yo estaba conversando con ellos, en ese momento aparecieron varias personas tratando de vender sus botellas de vidrio. Sin embargo, me llamó la atención es que ellos mismos iban a ofrecer su producto, ¿ya? Entonces, si empezáramos así de la escuela, ¿no?, a enseñar que hay ciertos materiales que se pueden reutilizar o se pueden transformar, entonces creemos que la conciencia ambiental va a seguir surgiendo a través de las escuelas, ¿no? No solamente con revistas, con videos, sino con iniciativa propia de la población mediante la educación. Yo creo que se va a poder realizar esto. Bueno, yo te estaba contando, ¿no?, sobre la recicladora del vidrio, ¿ya? Entonces, yo te quiero comentar ahora el proceso de elaboración de los vasos con vidrio reciclable. ¿Qué te parece, no? Entonces, lo primero que hace la compra de la materia prima por kilo. Aunque acá en Bolivia es un poco difícil, ¿no?, conseguir dinero y todo lo demás. Entonces, mayormente son los niños los que se preocupan por esto, de reciclar, y son ellos los que participan. Entonces, imagínate si ellos tienen esa iniciativa, ¿cómo podríamos adaptarla a la educación, ¿no? Eso es un reto, eso es algo que tendríamos que hacer nosotros, los científicos de la educación. Bueno, tiene ese vidrio blanco, porque ellos trabajan con eso, no trabajan con vidrio azul o verde. Se tiene que realmente agradecer la persistencia que tiene profesor licenciado Carlos con sus alumnos. Ya sé que su hora de clase ya terminó hace unos 20 minutos, pero siguen intentando, ¿verdad? A ver si... No sé si me van a ver de nuevo, les hablo yo una vez más aquí.